Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La dicha de servir. Una de las más profundas y puras alegrías que habrás experimentado en tu familia, y ojalá muchas veces, es la de servir. Tal vez desde muy pequeño o pequeña te esforzabas por ser útil y te sentías muy contento, contenta cuando podías hacerlo. Pugnabas por prestar un servicio a tu mamá o a tu papá, por desempeñar una tarea sencilla en la cocina, en el comedor, en la alcoba, en el jardín de la casa, junto al carro. Te sentías capaz y orgulloso de hacer pequeños mandados bien hechos y experimentabas una sincera alegría cuando te daban las gracias. Tu capacidad de servir fue creciendo y diversificándose a medida que te convertías en un joven o en una persona adulta. Y hoy cuentas con unas potencialidades incalculables de ser útil a otras personas, a la sociedad, a la patria, a la iglesia. Estoy seguro de que has realizado muchos actos de generosidad y bondad en tu vida. ¿No es verdad que siempre te han dejado una profunda paz interior? ¿No has disfrutado de una alegría que no se puede comparar con los goces y placeres de los sentidos? ¿No es cierto que cuanto mayor ha sido tu esfuerzo y aun tu sacrificio para prestar un servicio, tanto mayor la satisfacción que ha inundado tu conciencia? Experimentarás esa dicha de servir como la protagonista de la leyenda de la Osa Mayor que voy a narrarte. Por un largo tiempo no había caído la lluvia y toda la comarca estaba cálida y seca como un desierto. Los árboles moribundos, los ríos y quebradas secos. Las fuentes agotadas, las cabras, las vacas y caballos estaban muriendo de sed y lo mismo toda la gente. Había una niñita cuya madre estaba muy enferma. «Mijita, me muero de sed, si pudieras traerme un vaso de agua». La niña cogió un pequeño recipiente y emprendió un largo camino a la montaña en busca de agua. Muy lejos, encontró una roca de la cual todavía caían algunas gotas. Colocó su vasija y esperó largo tiempo mientras el agua caía gota a gota. Con su jarro casi lleno, emprendió cuidadosamente el descenso de la montaña para no derramar ni una gota. Por el camino, encontró a un pobre perro, tambaleante por la sed. Compadecida, la niña le dio unas gotas de agua con la cuenca de su mano, pensando que todavía quedaba agua suficiente para su madre. El perrito pudo levantarse, la miró agradecido y batió su cola de alegría. La niña no se dio cuenta de que el recipiente, que era de cobre, se había transformado en plata y que continuaba tan lleno como antes. La tarde estaba ya oscureciendo. Aceleró el paso, camino a su casa. La viejita que cuidaba a su madre le abrió la puerta tambaleándose de sed. Entonces la madre le dijo a la niña, «Dale un poquito de agua a esta ancianita. Ha trabajado muy duro hoy y la necesita tanto como yo para no morirse». Al momento la viejita se sintió más fuerte y pudo levantar a la niña hasta la cama de su mamá enferma. Tampoco notó la niña que el recipiente se había transformado en una vasija de oro y que continuaba igualmente llena. La madre tomó el jarro y bebió todo lo que quiso, cuidando de dejar un poquito de agua para la niña. Cuando la pequeña iba a beber, alguien golpeó a la puerta. Era un hombre anciano que clamaba con voz lastimera, «Por favor, un poquito de agua, me muero de sed». La niñita respondió, «Claro que sí, buen hombre, tómate lo que queda, y yo volveré mañana a la roca y buscaré un poquito para mí». El forastero tomó el jarro en sus manos, pero en vez de beber, lo volteó, derramando toda el agua que quedaba. El jarro ya no era de oro, sino que se había convertido en un diamante purísimo. Mientras las tres mujeres miraban entristecidas el agua derramada, el anciano desapareció de su vista, medio desvanecido en el cielo. Allá, en las alturas, en un cielo claro y despejado, brillaba la constelación de la Osa Mayor, que tiene la forma de un recipiente. Desde entonces, esa constelación brilla en los cielos como memorial perenne de la generosidad de esa niña que descubrió la dicha de servir. Y en el lugar donde cayó el agua derramada, brotó una fuente cristalina de la cual bebieron la niña, la mamá, la viejita y todos los vecinos. Todo el mundo desea vivir feliz y contento. Es lo más natural, porque fuimos creados para la felicidad. Pero, desgraciadamente, ese potente dinamismo o motivación fundamental te puede impeler algunas veces a buscar tus satisfacciones despreciando las del vecino. Y lo que es peor, pisoteando la felicidad de los demás en búsqueda de la propia. Casi sin darte cuenta, puedes ir cayendo en un abismo de refinado egoísmo, especialmente con las personas más cercanas, como son tus familiares y compañeros de trabajo o de estudio. Insensiblemente te vas convirtiendo en el centro del universo, practicando aquello de primero yo, segundo yo y tercero yo. Te olvidas de que todos debemos ayudarnos unos a otros, porque todos tenemos una vocación de servicio. Los talentos que has recibido de Dios no son para tu exclusivo provecho personal, sino para ponerlos al servicio de tus hermanos con espíritu de solidaridad. No eres una isla en el universo. Es mucho lo que has recibido de los demás y debes también contribuir al bienestar de los otros con tu servicio. No desperdicies tantas oportunidades de hacer el bien. Busca la dicha de servir. Así serás muy feliz, casi tan feliz como la protagonista de la leyenda de la Osa Mayor. Es indudable que el servicio implicará con frecuencia sacrificios de tu parte, como fue el caso para la niña de la fábula. Permíteme tres advertencias sobre algunas razones que hacen el servicio todavía más difícil. Primera, más de una vez tu servicio no será conocido ni apreciado por la persona a quien sirves ni por otro alguno. Pero recuerda que Dios ve todas tus obras de bondad. Recuerda el consejo del Maestro Divino: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Una buena obra es con frecuencia su propia recompensa. Segunda, no esperes siempre el bálsamo tonificante de la gratitud. Puedes estar seguro de que no siempre la gente se mostrará agradecida contigo. La gratitud es grata, agradable, y la falta de la misma ciertamente nos resulta ingrata, desagradable y a veces muy dolorosa. El mismo Maestro Jesús se quejó porque solo uno de los 10 leprosos curados por él vino a darle las gracias. ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de la enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha venido para alabar a Dios? Tercera, a veces tú mismo te sentirás cansado de tanto dar y tampoco recibir. Hay que seguir dando siempre, mientras Dios continúe regalándote otras cosas. Todo esto es la pura verdad. Pero en el fondo de una copa amarga se puede encontrar el exquisito sabor de la miel más dulce y reconfortante, el placer de servir, la dicha de servir. Jesús mismo nos recomienda que hay más dicha en dar que en recibir. ¿Has intentado tú, alguna vez, saborear este dulce y puro placer como la niña del cuento que regaló hasta la última gota del precioso líquido? Ensaya esta receta de Jesús hoy mismo. Practícala una y otra vez cada día, hasta que vayas erradicando la mala hierba de tu egoísmo, y en lugar de esa maleza, vaya creciendo en ti un gran espíritu de generosidad que florezca en obras de bondad y dé frutos de servicio y solidaridad. Tu vida habrá cambiado cuando hagas del servicio una parte integral de tu vida. Tú tienes múltiples oportunidades para hacer el bien, para servir. Es posible, aunque poco probable, que algún día se te presente la ocasión o aún la necesidad de hacer algo grande y hasta heroico por otra persona, como sería exponer tu vida, tu salud, tu fortuna, para salvar la de un ser querido. Sería una ocasión heroica de servicio, al estilo de Vicente de Paúl, quien entregó 85 años de su vida admirable a los pobres, o Mahatma Gandhi buscando la liberación de la India, o Martin Luther King con su vida al servicio de sus hermanos negros, o San Maximiliano Kolbe dando su vida para salvarla de un pobre padre de familia en los campos de concentración nazis. Pero lo más probable es que no estés llamado a tamaño sacrificio y que nunca en la vida se te presenten esos llamados al heroísmo. De lo que sí puedes estar seguro es que todos los días y casi a todas horas la vida ordinaria te ofrece mil ocasiones de prestar pequeños servicios. No dejes de recoger esos granitos de oro que a la larga forman un tesoro inapreciable. Si te propones la meta del servicio, encontrarás infinitas posibilidades. Un saludo cariñoso a tu esposo o esposa y a tus hijos y a las personas que te sirven en tu propia casa. Un gracias sincero a la persona que te preparó o sirvió el café, el desayuno o el almuerzo, o al portero que te recibe en la oficina, o al celador que ha cuidado el edificio toda la noche, o al conductor que te trajo de tu casa al lugar de trabajo. Un consejo desinteresado al amigo en necesidad, o un poquito más de paciencia, comprensión y aún perdón para el subalterno que no ha llenado tus expectativas o no ha cumplido bien tus órdenes. ¿Qué trabajo te cuesta recoger esa cáscara o aquel papel que afean la calle o el jardín, aunque tú no fuiste el que lo tiró? ¿Tu hijo necesita ayuda en una tarea? ¿Quiere jugar un rato contigo? ¿O desea desahogar sus penas infantiles o compartir contigo una alegría, un éxito deportivo, una buena calificación escolar? ¿Tu hija adolescente necesita orientación, consejo, comprensión? ¿Un forastero te pregunta una dirección en la ciudad? ¿La ancianita o el ciego no aciertan a cruzar la calle? ¿Esa pobre mujer embarazada no tiene un asiento en el bus que está atestado, o ese anciano inválido te pide una moneda? Termino con unas enseñanzas maravillosas de Jesús de Nazaret que merecen toda tu reflexión y consideración, advirtiéndote que solo podrás comprenderlas, asimilarlas y sobre todo ponerlas en práctica con la ayuda de Dios y a la luz de la oración. Dice así el Señor: entre ustedes, el que quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser servidor. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Sirviendo, encontrarás tres cosas: la paz del alma, encontrarás a Dios y encontrarás a tu hermano. Yo buscaba mi alma, pero no pude ver mi alma. Buscaba a mi Dios, pero mi Dios se me escapaba. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. ¿qué más puedes tú compartir? Piensa tú mismo o tú misma y podrás hacer una larga lista de tus propias oportunidades de servicio. Comienza por prestar servicios tal vez pequeñísimos. Poco a poco irás adquiriendo el bello hábito de ser útil y lo irás practicando en asuntos cada vez mayores. Una visita a un enfermo o a un anciano. Un rato que dedicas a escuchar con paciencia y comprensión a una persona que está sufriendo. Irás integrando en tu vida la capacidad de servir y de ser útil y disfrutarás de una inigualable alegría, te lo prometo. Si todavía, querido oyente, insistes en preguntarme, ¿pero cómo puedo yo servir? ¿Qué tengo que compartir? J. Maurus te responde bellamente. Si tiene una canción, cántela. Una oferta, ofrézcala. Una necesidad, exprésela. Un elogio, hágalo. Una palabra, dígala. Un mensaje, comuníquelo. Una lección, enséñala. Un deseo, exprésalo. Una costumbre negativa, abandónala. Una preocupación, supérala. Una duda, aclárala. Una tentativa, encárala. Un peso, cárgalo. Una bendición, compártela. El amor es eso y mucho más. Gana más quien más ama y quien más sirve. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.